¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, Silvia, queríamos charlar con vos por un informe que ha hecho la ONU que ha destacado el Plan Pampeano de Educación Inclusiva. A ver, contanos de qué se trata esto, qué aspectos ha destacado la ONU de la provincia Sí. de La Pampa. Cómo no. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, más o menos cada 2 años, evalúa a los países a partir de un informe. La Argentina ya había tenido su primera evolución en el 2012 y ahora venían atrasadísimos y les tocó este segundo informe. Lo que hace ahí el comité es evaluar los pasos positivos, los avances que ha hecho el país y señala lo negativo, ¿no? Señala lo negativo, también le dice al país en qué tiene que poner el foco, y el informe es muy interesante porque te permite también pensar cómo vas a planificar la próxima agenda pública, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿no? Porque lo que señala, lo señala para todos lados. Bueno, dentro de los aspectos positivos, reconoce la experiencia pampeana de educación inclusiva. Esta experiencia pampeana de educación inclusiva se inicia en el año 2004, el gobierno de Berna, con Tati Zamora como ministra de Educación. Y en ese momento me convocan a mí, junto con un gran equipo de colegas y compañeros y compañeras que estuvimos trabajando esos 4 años. Y a partir de allí se abrió el camino a una educación inclusiva, que no es solo incorporar los estudiantes con discapacidad que estaban en la escuela especial a la escuela común, sino que también es una manera de empezar a trabajar de otro modo, diferente de las escuelas, ¿no? Empezar a pensar que los pibes y las pibas no son las que tienen los problemas, sino que los problemas están en la escuela, por la estructura que tiene, ¿no? Por cómo fue creada de modo graduada, ¿no? De cómo fue planificada, de qué currículum tiene, de qué metodologías y estrategias se utiliza, ¿no? Si te pones a pensar hace más de 100 años, claro, que estamos con la misma escuela y los chicos son otros, ¿no? Entonces desde esa línea se empezó en el 2004 y bueno, se avanzó mucho, después hubo una meseta cuando hubo cambio de gobierno, después se volvió a avanzar y por supuesto que ahora sigue avanzando. Incluso, bueno, somos en el tema de discapacidad, somos una de las provincias que ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, en la provincia nuestra ya no están las escuelas especiales, sino son escuelas de apoyo. Los chicos con discapacidad no se inscriben en las escuelas especiales, se inscriben en la escuela común, ¿no? Y después, obviamente, que implica empezar a modificar una serie de cuestiones para acompañar ese proceso, ¿no? Estabas mencionando los aspectos positivos que ha destacado la ONU en el comité. ¿Y en qué ha hecho hincapié, en aspectos negativos o para mejorar? Bueno, en aspectos negativos en materia educativa, te voy a decir algunos porque son muchos. Uno de los principales es que le indica al país que tiene que tomar alguna resolución o algún plan o generar una estrategia para que los estudiantes que están en escuelas especiales del país pasen a las escuelas comunes y allí se brinden los apoyos y los ajustes razonables que se necesitan. Según la ONU era el 45, a mí, según el estudio que yo había hecho hace 2 años, me daba el 51, no miré el último dato, pero sigue siendo muy alto. ¿Eso qué significa? Que el resto de las provincias todavía no inició este proceso, ¿no? Yo creo que una vez hablé con vos y lo comenté, somos la provincia nuestra, Formosa, es otra provincia que ha avanzado en ese tema, Río Negro, ¿sí? Pero por ejemplo, la decisión de que los estudiantes no se inscriban más en la escuela común, eso está incluso por normativa nacional, pero bueno, no todas las provincias la cumplen. No ponen recursos humanos los ministerios de educación, excepto La Pampa, por supuesto, bueno, y otras provincias como puede ser Formosa o Río Negro, pero en la generalidad tampoco hay que poner tantos recursos humanos, pero se necesitan, ¿no? Porque es muy importante. No se brindan los apoyos y los ajustes razonables. Por ejemplo, si vos necesitas un intérprete de lengua de señas, no lo ponen. Entonces, un estudiante sordo no puede ir a la escuela sin un intérprete de lengua de señas. Entre esas medidas son las que señalan transformar las escuelas especiales. Las escuelas especiales se tienen que transformar, la propuesta es en escuelas de apoyo como las nuestras, que vos, las escuelas empiezan a trabajar en conjunto con las escuelas comunes, pero además brindan apoyo a toda la escuela y a todos los chicos y chicas que lo puedan necesitar. O sea que es mucho más beneficioso para la escuela. Se requiere capacitación de los docentes y de los directivos fundamentalmente, ¿no? Tanto de las escuelas especiales para aquellos que todavía la tengan, como para las escuelas comunes de todos los niveles, ¿no? Y bueno, esas son cuestiones que todavía el país tiene que cambiar. Y bueno, y acá en la provincia también el tema de capacitación todavía no está desarrollado en su totalidad. El tema de los asistentes personales es un tema que tampoco se ha avanzado, ¿no? Es un sistema que aún está precarizado y es importante porque un alumno que necesita que se traslade en silla de ruedas, por ejemplo, y que necesita que alguien lo lleve al baño o que sale, que lo saque al recreo, o si sale en un paseo y no tiene silla motorizada, porque acá no todo el mundo tiene una silla motorizada, claro, que es muy cara. Entonces necesita un asistente personal. Pero eso es un apoyo, o sea que no es que se pueda negar, ¿no? Claro, sí. Y bueno, muchas provincias no lo tienen, por ejemplo Ciudad Autónoma sí ha avanzado en ese tema, y bueno, nada, eso medianamente es lo que se señala. Claro, o sea que han destacado a la provincia de La Pampa por estos avances que viene haciendo desde 2004 en comparación con el resto de las jurisdicciones del país que no están tan avanzadas. No, tal cual, es la única experiencia que señalan como positiva, exacto, sí. En el mundo en realidad no hay dos o tres testigos de cómo han avanzado, y yo siempre comentaba con algunos colegas que trabajo a nivel internacional, porque siempre se habla de Canadá, el New Risking, que es, digamos, la que avanzó a nivel mundial, porque Italia en realidad fue la primera que Italia cierra las escuelas especiales en el año 77 y a partir de allí inicia un sistema común. Yo me formé bastante ahí, por eso siempre mi propuesta al ministerio fue avanzar en esa línea. Y New Brinsky, que es Canadá, es, digamos, otra de las mejores. Y yo siempre bromeo con los colegas, amigos de afuera, y siempre digo, La Pampa es un New Brinsky. Si ustedes quieren mirar solo el norte global, en el sur pasan estas cosas también, porque, insisto, empezamos a trabajar en el 2004 con mucho esfuerzo, y es complejo el tema, ¿no? Es complejo porque vos tenés que romper una lógica, un discurso, unas prácticas, ¿no? Tres cuestiones básicas que decíamos que en ese momento que había que trabajar y hay que seguir trabajando, que son las políticas, ya las macro, pero las micro, las que hacen en la escuela, las prácticas, ¿no? Las políticas, las prácticas y la cultura institucional. Y bueno, y en ese hay que seguir trabajando. Esas son lógicas que hay que empezar a romper, sobre todo cuando se ha generado una segregación, ¿no? Bien, Silvia, queríamos tener tu comentario sobre lo que ha hecho la ONU destacando el plan de educación pampeano, educación inclusiva, porque vos, bueno, fuiste una de las impulsoras y que trabajó en eso. No sé si quedó algo que quieras destacar, si no, gracias. No, Pablo, muchas gracias a ustedes por dar la difusión. Obviamente que siga avanzando, que aunque cambien los gobiernos, siga esta política pública porque es importante. Y bueno, y ahora como la están llevando adelante, también es muy importante. Bueno, ¿sí? Bueno, te mando un abrazo. Bueno, gracias. Gracias, un abrazo. Chao, chao.